sano por tu sangre. Yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste. Solo en ti, solo en ti.